¿A dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué ver? Muy bueno el programa. Se ha armado la disco nacional y popular. ¿Cómo anda, Valentín Pauls? Bien, bien, muchas ¿bien? Gracias, lindo recibimiento. Bien. Sí, muy bien. Está bailando, ¿eh? Upa, vienen las copas, ¿eh? Perdón, ¿qué? ¿No está distinto? A ver. Algo se hizo, por favor. Qué poco hizo? Observador, Gustavo Lema. ¿Qué se hizo? Ahora tiene cara más de niño. ¿Sí? Él era lindo. Ahora tengo la edad que tengo. Qué babosa, Juli. Cara de niño tiene. Yo hoy cuando saludó decía algo y ahora que lo miro de nuevo. ¿Qué se ha hecho? No me doy cuenta. Se afeitó, ah, se afeitó, Lema, perdóneme. Me afeité totalmente. Es verdad, yo cuando le di un beso lo sentí más suave, pero sí, no me había dado cuenta. Sí, sí, sí. Igual es la, la cremita humectada. Ah, bien. Usamos la misma entonces. Metro boy, sí, metrosexual. Sí. Lindo con barba y sin barba, los dijo. Ah, muchísimas gracias. No, por favor. No, además, no. Además dijiste algo muy muy lindo que fue música disco. Y esto tiene mucho de música disco. Ah, mirá. Mirá, sí, sí. Esto es Daft Punk. Esto es lo que ocurría en el año 2001. Con su segundo disco sale Discovery. Este tema es hit total. Amplía un poco el ambiente de música electrónica. Lo mezcla con el pop, con el dance y con el mainstream. ¿Qué es el mainstream? Son los recitales a gran escala, en estadios con muchísima gente. Y estos chicos, los chicos de Daft Punk, dúo parisino, se llevan todo puesto. Son los de los robots, este video es el de los robots, ¿no? Sí. Este disco tiene la particularidad de que hacen todos los videos con dibujitos, con animaciones. Ellos son nunca muestran la cara, anónimos totalmente. ¿Son muy feos o por las dudas? Yo la verdad es que siempre tuve la fantasía de buscarlos ellos y siempre me limité a no hacerlo, ¿viste? Por las no dudas. Quiero saber quién son. Son como los piñón fijo de la música electrónica, uno no sabe quién claro, es. Claro, claro. Bueno, resulta que Daft Punk, luego de un disco que no al que no le fue tan bien después de Discovery, saca Tron Legacy, la reversión de la película ochentosa, ¿se acuerdan? Sí, de Tron, claro. Saca la música de la reversión de la película. La película de Disney, ¿no? La película de Disney con Jeff Bridges y varios más, ¿no? Ahora no me acuerdo muy bien. La historia es que ahora sacan un disco nuevo, vuelven mucho más recargados. Vamos a escuchar un poquito de qué se trata Get Lucky, el nuevo corte de Daft Punk. A ver. Is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Que estaba bailando también, estaba incluida, sí, sí, estaban todos bailando, sí, sí, increíble. No saben lo que significa cuando empieza esta música, cuando nos vamos del aire, nos ponemos todos a bailar, llega el alcohol. Cosas raras, sí, el alcohol. Sí, bueno, sí, sí. Ahí estamos escuchando, Julia, eso. Epa. ¿Usted también, Leandro? Pero eso no es una medida, eso son como tres o cuatro medidas. No, no, sí, on sí. The rocks. Es una botella. Parece un lindo domingo, ¿no? Sí, me sí, va sí, tomando sí, forma sí, y valor. Sí, sí, sí. Nos estás alcoholizando, Pablo. Musicalmente, Julia, hablaste de música disco. Esto claramente es muy disco. Aparece acá, colabora en este tema Nile Rodgers, que es el guitarrista y líder de la banda Disco Chic, la banda autora de Good Times. Está bueno, mezcla muchas cosas, sigue siendo muy grande la banda, más allá de algunas idas y venidas con las críticas, que tampoco importa mucho, pero siempre es necesario ver alguna crítica y la gente busca qué opinan los críticos. Para mí este disco va a estar muy bueno. Canta acá Pharrell Williams, que es un líder del rap estadounidense, de la nueva ola, líder de la banda Nerd. me parece que está bien. Este tema es más que bueno para mí. Sigamos bailando. Sí, a ver, te hago una consulta. ¿Sí? La música francesa da muchos exponentes de música electrónica. Digo, sí. Tenemos varios de música dance y electrónica y muchísimos, sí. ¿No? ¿Qué pasa en Francia que genera toda esta movida? Pues hay muchísimos, no es solo Daft Punk. Es una buena pregunta. Yo creo que hay algo de estilo más que nada. ¿Viste? En Australia de repente también ocurre. Hay momentos... de la historia musical en los que los países se van a ver sus ¿cómo decirlo? Se alinean los planetas para un país y para una cultura para con un ambiente musical. A ver, Phoenix es la banda que una vez traje, es francesa, claro. Justice es francés, estos son franceses. Este DJ es más importante. Conocido que hizo muchos éxitos ahora, Titanium, ¿cómo se llama? No me sale el nombre. El DJ tan conocido, bueno, no importa, ya me va a salir en un momento el nombre. También es francés, digo, hay muchos que son franceses y Titanium, que... Yo estaba tratando de... ¡Mi idea! Estaba tratando sí, de... Hay que muy mirarlo, conocido, mirarlo. ¿Cómo se llama? Bueno, ya me va a salir, no importa. Australia tiene mucho también de involucrar a la música disco, a la música electrónica. Pero siempre siguiendo esquemas, digo, estribillos, estrofa. David Guetta, ahí está, David Guetta. Que muchos no lo deben conocer, pero es francés también. Y es un músico que muchos de los temas así que se utilizan en la fiesta, eso es de David Guetta, que es francés. Sí, hay una diferencia, y esto yo también había pensado viniendo para acá. Pensé en la diferencia entre David Guetta y Daft Punk. Hay una cosa, de David Guetta no se lo toma muy en serio musicalmente. Okay. Es como un música para fiestas. Música para fiestas. Esto es música para fiestas, pero... está tomado quizás un poquito más. Mi pregunta venía que en Francia son muy conservadores del lenguaje, en líneas generales, digo, son, digo, es más, por ejemplo, cuando entró Euro Disney a Francia fue todo un lío porque complicaba mucho el tema de que fuese un imperio norteamericano, y ellos cuidan muchísimo la idea de que si se habla en otro idioma, y se habla en inglés sobre todo, y toda esta movida de música electrónica está muy relacionada con inglés, porque todos cantan en inglés, nadie canta en francés, ¿no? Sí. También es una manera de abrirse completamente al mercado mundial, ¿no? Digo, cantar, lamentablemente es así, cantar en inglés llega a más personas que cantar en francés. Pero yo siempre doy algún dato histórico, y creo, y te lo dejo como inquietud, que mi primer contacto con la música electrónica fue a través de un francés, me hiciste acordar por eso. Alguien que hizo un disco que para mí fue maravilloso, me inspiraba, yo me acuerdo que hacía trabajo corporal con esta música de fondo, y era Oxígeno de Jean-Jacques Jarre, sí, que también claro. es un francés, y esto te estoy hablando de hace por lo menos 20 años, sí. Y ahí yo descubrí que Jean-Michel, ¿no era? Jean-Michel Jarre. Sí, así que sí. Te lo dejo como inquietud, porque vas a ver si conseguís oxígeno o algo como para que te metas en la historia y para ver, eso por lo menos tiene 20 años. A ver si es esto, Julia. Sí. Mirá cómo está prendidísimo. No sale el sonido ahí. Este es el que utilizaste, para, este es el que se usaba para. ¿Cómo se llama? El hombre que se metía con las burbujitas y. Que ahora está el hijo. Sí, está. ¿Cómo se llama? Tusam, esta es la música de Tusam, ¿sí? Julia. Bueno, yo la usaba en otro sentido, pero me metía en otras burbujas también. Ah, es la música de Tusam. Te digo, es impresionante, ¿eh? Siempre soní con tener esta música, Julia, gracias. No, pero no sabés lo que es. Pero además la usé como fondo, ya que estamos, sigamos, ¿viste? El whisky me hace hablar tanto. La usé para hacer un trabajo que se puede encontrar en mi página web, de paso cañazo, cuento que ahí tengo una página web, de mi visita a Marambio. Yo hice un especial, un programa especial que salió por Radio Continental de mi visita a Marambio, haciendo entrevistas a todos los miembros de la dotación. Para mí fue un recuerdo impresionante, es una cosa que adoro haber hecho. Y la música, que yo decía, ¿qué música le pongo? Pues tiene momentos que parece viento, ¿ves? Oxígeno se llama esto. Tiene algo de Vangelis, ¿eh? También. Me van a matar lo que le gusta Vangelis, sí. Pero tiene algo. Gracias, Julia. Gracias. Por favor, chicos. Mirá lo que te metí. I'm up on.